19 de diciembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo: "No temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría. Y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto". Pero Zacarías dijo al ángel: "¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa de edad avanzada". El ángel le respondió: "Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo". Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Ella pensaba: "Esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres". Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, según San Lucas, nos relata la concepción milagrosa de Juan el Bautista. Milagrosa porque sus padres, Isabel y Zacarías, eran de edad avanzada, ella era estéril, con lo cual no podía quedar embarazada, pero el Señor le concedió este niño, les concedió a ambos este niño de manera milagrosa. Se nos relata cómo fue el anuncio del arcángel Gabriel a Zacarías. Zacarías era sacerdote, perteneciente a una de las clases o castas sacerdotales. Eran 24 en total las clases sacerdotales que atendían en el templo. Zacarías pertenecía a una de ellas, la número 8. Estas clases sacerdotales se iban turnando en el templo para realizar los distintos oficios o funciones. Por ejemplo, el holocausto, el sacrificio del cordero, la remoción de las brasas para el holocausto, la quema del incienso y otros oficios más. Bueno, le tocó en suerte a Zacarías entrar a este lugar santo, al lugar más santo del templo, al altar, al santo de los santos, así llamado, y quemara allí el incienso. Fue en ese momento cuando el ángel se le apareció, el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, y le comunicó entonces este embarazo milagroso. Y acá viene una cosa extraña. Se nos dice que Zacarías dudó de aquello que el ángel le estaba comunicando. Dudó porque le dijo al ángel Gabriel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? ¿Cómo puedo saber que lo que me dices es verdad? ¿Cómo yo puedo tener prueba de que esto que me dices, el nacimiento de Juan, es algo verdadero? Está dudando. Dudaba porque, bueno, él sabía que era anciano, que su esposa lo mismo, estéril, con lo cual no pensaba que Dios pudiese darle este hijo. Dudó de la palabra de Dios. Le pidió un signo para poder creer. Le pidió ver para creer. Dudó. Recordemos que Zacarías era sacerdote. Y es más, bastante cumplidor por lo que dice el Evangelio. Era justo, cumplidor de los mandamientos y preceptos. Pero sin embargo, un sacerdote que en un momento hizo aguas, dudó, tuvo duda de fe. A veces pasa de sacerdotes que dudan, a juzgar por las predicaciones, por las palabras, por lo que dicen, por lo que enseñan, parecería ser que hay sacerdotes, no digo todos, por supuesto, pero sí algunos, que tienen dudas de fe. Porque no hablan de los misterios de la fe, no hablan de la vida eterna, no hablan del cielo, no hablan del infierno, no hablan del purgatorio, no hablan del pecado, no hablan de la vida de la gracia, del misterio de Cristo, de sus milagros. No hablan de eso, o hablan muy poco, poco o nada. No hablan de la Eucaristía, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, de la importancia de la misa, de la centralidad de los sacramentos. Hay sacerdotes que, repito, no son todos, algunos, que no hablan de estas cosas. Y hablan mucho, demasiado, de cuestiones sociológicas, políticas, mejorar la vida material de las personas, cuestiones psicológicas incluso, y no salen de esa realidad puramente material o terrenal. Esto da mucho dolor y habla de una falta de fe en algunos sacerdotes. Algo parecido a lo que le ocurrió a Zacarías hoy, que siendo sacerdote dudó de la palabra de Dios. Con lo cual, lo primero entonces es saber que hay que rezar por los sacerdotes, porque tienen que ser ellos, o sea, nosotros, los consagrados, y sobre todo los obispos, quienes ayuden al pueblo de Dios a crecer en la fe, o sea, en los misterios de la fe, en los misterios revelados por Cristo. La duda, un tema que aparece hoy en el Evangelio, no solamente de este sacerdote y de los sacerdotes, sino también la duda en general. La duda en materia de fe no es algo bueno. Esto hay que aclararlo, porque yo he escuchado personas que dicen que dudar es una cosa maravillosa, es una cosa muy buena, muy saludable en la vida espiritual, porque dicen algunos equivocadamente que la duda te lleva a buscar, a indagar, a preguntar, y de esa manera se abren puertas y se avanza en el conocimiento y así se crece en la vida intelectual. Bueno, todo eso no es así. La duda en materia de fe es algo malo, porque la duda es lo contrario a la fe. El que tiene fe cree en la palabra de Dios, como la Virgen María, la cual frente a la palabra de Dios, al arcángel Gabriel, le dijo: hágase en mí según tu palabra. No porque ella entendiera acabadamente lo que Dios le estaba revelando, simplemente creyó en aquello que Dios le estaba revelando. La fe es aceptar con mucha confianza aquello que Dios revela, estar seguro que aquello que Dios revela, que aquello que Dios enseña es la verdad. Eso es tener fe. En cambio, el que duda no acepta, justamente porque duda. El que duda no cree, no está cierto, no está seguro. Duda. Entonces hay que tratar de no dudar. Y si aparece la duda en nuestra vida, puede ser que aparezca, nadie está exento, pero lo que hay que hacer es poner los medios para salir de la duda. Por ejemplo, rezar. Decirle a Dios en la oración: Señor, sácame de la duda. Quiero tener seguridad, certeza. Quiero estar cierto que tu palabra es verdadera, que aquello que revelas, que aquello que la iglesia enseña es la verdad. Quiero tener esa seguridad. Hay que pedírselo a Dios en la oración. La manera de salir de la duda es, en primer lugar, pidiendo la luz de la fe, pidiendo más fe. Y si uno pide fe, Dios da la fe, pero hay que pedírsela. Hay que pedírsela. Señor, aumenta mi fe, dame más fe, sácame de la duda. Entonces, recordemos esto, ¿eh? La duda no es una cosa buena en la vida espiritual, no es una cosa maravillosa, fantástica, que nos hace madurar como seres humanos. No, la duda es lo contrario a la fe. Hoy Zacarías dudó en el Evangelio, a diferencia de la Virgen María, quien no dudó, sino que aceptó: hágase en mí según tu palabra. Hoy Zacarías, por dudar, quedó mudo. Dios castigó esa duda de Zacarías, impidiéndole el habla. Quedó mudo. Y es que, en el fondo, la persona que duda en materia de fe, queda mudo o queda muda. ¿En qué sentido? Bueno, en que se transforma en alguien incapaz de hablar del amor de Dios, incapaz de predicar el Evangelio. Claro, ¿qué va a predicar si duda, si no está seguro? El que duda no puede ser un buen apóstol de Cristo, un buen misionero, porque no puede misionar si no está seguro de aquello que dice. El que duda en la vida espiritual no puede ayudar realmente al prójimo en la vida de la fe, porque no está seguro él, y nadie da lo que no tiene. Si no tiene certeza, seguridad, fe, no puede transmitirla. Por eso la duda nos transforma en mudos, en un sentido espiritual. El mutismo de Zacarías de hoy es un símbolo de ese mutismo espiritual que trae consigo la duda a nuestra alma. Con lo cual pidamos al Señor crecer en la fe, tener más fe, imitar a la Santísima Virgen María, y por el contrario pidamos al Señor no caer en las dudas de fe, y si bueno, nos toca transitar por un periodo así, oscuro, poner los medios para salir rápidamente de ese momento, y repito, el mejor medio para salir de la duda, para crecer en la fe, es la oración, pedir más luz, pedir más fe. Es lo que también le pedimos hoy a Dios a la luz de este Evangelio. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.